que meditaran sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra, que aún si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que hace más de 20 años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. Entendemos que puede haber preocupaciones, pero nosotros creemos también que esto es parte de un proceso que se viene dando para tratar de ordenar el Estado, para tratar de que lo que ha sido un gran ingreso de cantidad de gente en los últimos 10 años, casi 1,5 millones de empleados públicos nuevos en los tres niveles del Estado, provincial, municipal y nacional. Estamos discutiendo una porción muy reducida de situaciones que generalmente se tratan de ingresos del último año, que sin concurso ni sin un proceso previo, y no necesariamente siempre con una función específica, a veces sí. Rodolfo Walsh terminaba esta carta, escrita el 24 de marzo de 1977, y que culminó con su asesinato un día después. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Alma mía, no vas a regatear. Placer. Escuchamos algunos fragmentos de la carta de un escritor a la Junta Militar, ese escritor, periodista, militante revolucionario que fue Rodolfo Walsh, una carta escrita el 24 de marzo de 1977, un día antes de que Walsh fuera interceptado en la calle y asesinado durante la dictadura. Y los audios que escuchábamos eran las voces de Darío Lo Pérfido, una declaración perversa realizada en el ámbito de una exposición pública en este verano, que no solo revela la brutalidad de sus concepciones, sino una falsedad absoluta, porque nadie puede ir a reclamar una indemnización, una reparación económica, si no puede demostrar que es familiar de un desaparecido. Luego escuchamos también la voz del presidente de la Nación, Mauricio Macri, hablando del peruano que vende más barato. Claro, porque los trabajadores peruanos son los que tienen el segundo salario más bajo de toda América Latina, y hacia ahí vamos con las políticas, las medidas económicas que toma el gobierno que él encabeza. Escuchamos también a su alter ego, su mente brillante, Marcos Peña, jefe de gabinete del gobierno de Macri, relativizando la importancia y la trascendencia de los miles de despidos de trabajadores estatales, mintiendo una vez más sobre quiénes son esos trabajadores estatales y qué hacían. Y escuchamos también al ministro de Agricultura, Ricardo Buriaile, afirmando que el gran problema de nuestro país es que comíamos barato, de la misma manera que Walsh hace casi 40 años mencionaba las declaraciones del entonces jefe, presidente de la sociedad rural, diciendo que cómo puede ser que haya grupúsculos que crean que tenemos que comer barato. Thank you. Claudia Cesaroni, La Cocina del Miedo. Claudia Cesaroni te ayuda a descubrir los ingredientes con los que se preparan las recetas de la mano dura. En La Cocina del Miedo. Hola, Lucía. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Hola, estamos hablando con Lucía Medina. Lucía, ¿dónde trabajabas y hasta cuándo trabajabas en ese lugar? Yo trabajo en el Centro Ulloa, acá en el, que depende de la Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Uh-huh. Todavía sigo trabajando, pero bueno, estamos recibiendo desde hace dos semanas aproximadamente. Empezaron a caer la nueva tanda de despidos. Uh-huh. Y ahora estamos como también en estado de alerta y de asamblea, porque el 31 de marzo vencen también una serie de contratos que bueno, todavía no tenemos las garantías de que se vayan a renovar. Entonces, rectificamos, Lucía trabaja en el... ¿Y por qué no contás un poco para la gente que nos está escuchando? ¿De qué se trata el Centro Ulloa? Nosotros, este programa que va a salir que está saliendo el 25 de marzo, estamos hablando de las huellas que la dictadura y el terrorismo de Estado dejó en nuestra sociedad, y ustedes trabajan muy directamente con esas huellas, ¿no? Exactamente, sí. El centro fue, bueno, se creó en el año 2009, primero como en forma de programa, realizando acompañamientos en las instancias judiciales a los testigos que habían sido víctimas de terrorismo de Estado. Uh-huh. Y básicamente se creó este centro porque cuando se reabrieron los juicios nos encontramos, digamos, con una gran cantidad de testigos que tenían que, uh-huh, algunos volver a sede judicial, otros declarar por primera vez, y que esto tenía muchas huellas psíquicas y físicas también. Uh-huh. En ellos, y bueno, se creó para realizar todo un marco de contención, en principio a las víctimas de terrorismo de Estado. En el último tiempo también se amplió a las víctimas de violencia institucional. Acá se trabaja con varios dispositivos, uno es la asistencia terapéutica, y otro es el acompañamiento, digamos, en instancias judiciales, antes, durante y posteriormente a las declaraciones. Uh-huh. Y también, digamos, un dispositivo de asistencia integral para también, por lo menos así veníamos trabajando, porque hace tres meses que no este espacio no tiene dirección y que, digamos, algunas de las líneas que estábamos trabajando están cortadas. Uh-huh. Pero bueno, hasta diciembre del 2015 veníamos trabajando de esa manera, generando un marco también de asistencia integral y trabajando muchas otras cuestiones más allá de la asistencia terapéutica, ¿no? Con una cuestión más social. Uh-huh. Estamos hablando con Lucía Medina, que es una trabajadora del Centro Fernando Ulloa. El centro, vos decías recién, se creó primero como programa, un programa en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ¿no? Un programa que en su momento estaba dirigido por Fabiana Rousseau, y la propuesta entiendo que fue de Fabiana en su momento. Exactamente. En el área de personas con vulnerabilidad, que en ese momento, si mal no recuerdo, y ahí creo que nos conocimos con Lucía, dirigía Victoria Martínez. Exactamente. Y, digamos, durante la gestión de la Secretaría de Derechos Humanos de Eduardo Luis Duhalde. Exactamente. Y, Lucía recién decía que el Ulloa, sus trabajadores, sus profesionales, porque podríamos ampliar un poquito qué profesionales trabajan en el Ulloa, ¿no? Digamos... Sí, acá hay psicólogos, uh-huh, trabajadores sociales, psiquiatras, uh-huh, y bueno. Claro, y vos recién decías que ese acompañamiento es a los testigos, a las personas que tienen que declarar, a los sobrevivientes. Exactamente. De la masacre, digamos, cometida durante la dictadura militar, antes, durante y después de los momentos en los que tienen que presentarse a la justicia y revivir todo lo que pasaron o vieron, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Sí, un poco, digamos, nosotros acá trabajamos también con la concepción de que estos compañeros, estas personas que asisten, dan testimonio sobre su historia, pero también llevan en su cuerpo y en su psiquis las marcas de lo que pasó en la Argentina, ¿no? Uh-huh. De nuestra historia, de la última dictadura militar. y también en cuanto a las víctimas de violencia institucional, también, digamos, se da esta situación, con lo cual nosotros estamos en esta situación ahora en el estado de asamblea porque los despidos, digamos, están implicando que estas políticas se estén viendo perjudicadas, digamos, uh-huh. ¿no? Esta política pública que nosotros hemos llevado adelante hasta diciembre del 2015 está siendo perjudicada por esta gestión, con los despidos, en situaciones muy concretas, digamos, uh-huh. ¿no? Nosotros acá hacemos admisiones y esas admisiones son derivadas a profesionales del centro y esos profesionales reciben, digamos, a estas personas sin saber si en una semana, tres días, un mes, no van a tener más trabajo. Exacto. Entonces, por eso nosotros hicimos una actividad el viernes y un poco estamos como intentando denunciar esta situación, mostrando también lo que hacemos todos los días y que se sepa cuál es la política que se está perjudicando, sobre todo para mostrar el doble discurso que tiene el gobierno, ¿no? Que habla, lo hemos visto, hemos leído entrevistas de Claudio Abrus, que es el nuevo secretario de Derechos Humanos, planteando que hay cuestiones, digamos, a la política de derechos humanos que no se van a tocar y que efectivamente están siendo tocadas, se está produciendo uh-huh. un vaciamiento muy grande de estas políticas públicas. Lucía, ¿las personas que son echadas son reemplazadas o directamente vos ves, que es lo que yo creo, pero quiero preguntar a vos, que el intento es directamente dinamitar o dejar, digamos, que no exista más esta política de acompañamiento a las personas que son las directamente afectadas en su cuerpo, en su psiquis, en su vida por la dictadura? Y los nuevos casos, perdóname, lo que vos, importante, destacabas también los nuevos casos de violencia institucional, no violencia estatal. Exactamente, sí. En el caso del área de violencia institucional está... fue prácticamente desguazada uh-huh. y además nosotros, digamos, como parte de ese equipo también hemos planteado alguna serie de preguntas también en función de la política de seguridad que está planteando el gobierno nacional, digamos, y no hemos recibido respuesta, o sea, estamos, digamos, sin tarea y sin posibilidad también de darle respuesta a las personas con las que trabajamos, digamos. Uh-huh. Que yo quisiera agregar también que ha sido también una batalla lograr que áreas de la Secretaría de Derechos Humanos se ocupen de los casos de violación de derechos humanos que suceden en el presente, ¿no? Digamos, esa también ha sido una batalla porque obviamente el Estado tiene al interior distintas posiciones sobre estas cuestiones y también que tomara casos como el que... bueno, directamente involucra al equipo jurídico de Masacre del Pabellón Séptimo de recibir a sobrevivientes de esa masacre, que también fue una discusión y un trabajo conjunto, entender que los presos comunes, entre comillas, que habían fallecido en aquella masacre, también eran víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? Exactamente, por eso, uh-huh. digamos, porque sabemos lo que ha costado, uh-huh. Es que nosotros también estamos en esta situación, ¿no? De salir a denunciar y también de mantenernos en estado de asamblea permanente y en estado de alerta, porque sabemos lo que costó construir, lo que costó lograr uh-huh. Que estas cosas, que estas políticas públicas se consolidaran y realmente, como lo que vos me preguntabas, digamos, los profesionales que están siendo despedidos no son reemplazados uh-huh. por nadie uh-huh. Y nosotros lo que vemos y lo que sentimos y lo que, digamos, en concreto estamos viendo que está sucediendo, digamos, es que hay una clara intención de producir un vaciamiento de esta uh-huh. de esta política pública y además nosotros lo pusimos en un documento que sacamos entre todos los compañeros también de la dirección. Nosotros sentimos que hay un desprecio muy grande por la tarea que nosotros realizamos y que además hay un intento de vaciar esta política porque no se corresponde, digamos, con la política de derechos humanos que quiere llevar adelante el actual gobierno, y por eso nosotros también lo estamos denunciando, porque entendemos que hay un doble discurso y queremos que se sepa lo que estamos viviendo los trabajadores hacia adentro de la Secretaría. Hay una consigna que a mí me parece, digamos, muy clara, que es: soy estatal, mi trabajo son tus derechos, ¿no? Uh-huh. Digo, frente al etiquetamiento de los trabajadores del Estado como ñoquis, bueno, el trabajo que hacen ustedes y se ve en muchas otras dependencias estatales, por supuesto, no solo las del área de derechos humanos. Es un derecho tener una computadora y están echando a cientos de trabajadores de Conectar Igualdad, y podríamos hacer un largo listado. Pero bueno, el trabajo que hacen ustedes, el trabajo que desarrolla el Centro Fernando Ulloa, que podemos también recordar por qué se llama Fernando Ulloa, ¿no? Porque precisamente Fernando Ulloa era un psicoanalista, un trabajador de la salud, que trabajó ampliamente justamente la vinculación entre la salud mental, el terrorismo de Estado, y por eso el centro lleva ese nombre. Pero bueno, en esta manera de dinamitar, y reitero esta palabra porque me parece que es muy clara de la política que se está llevando adelante con este gobierno, también está recortar derechos de una parte de nuestro pueblo, ¿no? Exactamente. Lucía Exactamente. Medina, toda nuestra solidaridad, un abrazo fraterno de parte de la Cocina del Miedo a ustedes, y por supuesto que estamos acá para difundir cualquier actividad que hagan, para que si quieren venir, vengan un día a nuestro programa y podamos contar aún más en detalle todo lo que hacen y todo lo que, bueno, vamos a hacer todo lo posible para que sigan haciendo. Te mando un abrazo y bueno, ojalá que la pelea tenga éxito. Bueno, muchas gracias, y muchas gracias también por acompañarnos y por ayudarnos a difundir. Un abrazo, Lucía, gracias. Un abrazo grande. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi corazón. Donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento. Mi cerebro escupe al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero, me toco el alma, mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Esta es mi corteza. tristeza, donde el hacha golpeará, donde el río secará. Para callar. Hola, Luis. Hola, sí, yo te escucho, ¿eh? ¿Qué tal? Buenos días. Hola. Estamos hablando con Luis Paz, abogado de Milagro Sala. Luis, muchas gracias por atendernos en esta mañana, que sabemos que estás trabajando como corresponde a tu profesión. Luis, nosotros estamos haciendo este programa que saldrá el día 25 de marzo de La Cocina del Miedo y estamos tratando de ver cuáles son las huellas de la dictadura que todavía están presentes y las prácticas y discursos presentes. Y una de las características de la acción de la dictadura era tener presos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Los presos PEN, que no tenían causa, sino que se los detenía para sacarlos del medio. Muchas veces luego se los pasaba, se los ilegalizaba, o sea, se los hacía desaparecer y nunca más se sabía de ellos. Y en algún punto pensamos que Milagro Sala es una presa, te pregunto, ¿es una presa a disposición del Poder Ejecutivo, en este caso de la provincia de Jujuy, de Gerardo Morales? Bueno, muchas gracias primero por la comunicación y estar atentos a la situación social y política que vivimos en la provincia de Jujuy. Claramente Milagro Sala es una presa política en la provincia de Jujuy y a disposición del Poder Ejecutivo, claramente. Quiero comentarle a tu audiencia que Milagro Sala fue detenida el 16 de enero de este año en su casa. Y por orden del juez Gutiérrez, un juez de control en la provincia de Jujuy, y la ejecución de la orden emanada por el juez Gutiérrez fue llevada a cabo por el ministro de Seguridad de la provincia, el doctor Ekel Meyer, y el secretario de Seguridad de la provincia, un coronel retirado de apellido Siri, que tiene antecedentes funestos en la dictadura militar y denunciado por los organismos en la provincia de Mendoza y en la provincia de La Rioja. A partir de ese momento en que Milagro Sala pierde la libertad y ordenada por la justicia jujeña y la ejecución de esta medida por parte del Poder Ejecutivo Nacional, o sea, quien aprende a Milagro Sala en su domicilio es el Poder Ejecutivo Provincial, es que nosotros caracterizamos esta etapa de la organización Túpac Amaru y de la provincia de Jujuy en particular, que Milagro está detenida y la consideramos una presa política, ¿no? Primero en el marco de la investigación de expedientes que tienen que ver con la protesta social, expedientes que tienen que ver con la libertad de expresión, y posteriormente con el armado ya de dos causas más que hacen es demostrar la persecución política por parte de un gobierno provincial, por parte del contador Morales, que es el gobernador de la provincia, y en ese marco continúa privada de libertad Milagro Sala. Luis, estamos hablando con Luis Paz, uno de los abogados de Milagro Sala. Milagro, ¿por qué Milagro está en el centro del odio de Gerardo Morales? ¿Qué es lo que odian en Milagro Sala? Jujuy es una provincia que ha sido históricamente sojuzgada por la empresa Ledesma. La empresa Ledesma, cuyo presidente o expresidente fue Carlos Pedro Blaquier, hoy procesado por delitos de lesa humanidad y con una causa en la Cámara de Casación en Capital Federal, y que a posteriori ha bancado la campaña política de Gerardo Morales en la provincia, son los autores materiales del secuestro de Milagro Sala. En ese orden, nosotros hemos denunciado ya a la justicia federal, justicia federal hemos denunciado la persecución política y hemos denunciado también el encarcelamiento y el secuestro de Milagro Sala, ¿no? ¿Y qué pasó con esa denuncia? ¿Dónde está en este momento esa denuncia? ¿Qué respuesta hubo de la justicia federal? Esa denuncia, ciertamente hay dos denuncias. Primero fue denunciado los jueces que detuvieron a Milagro Sala violando la Constitución, violando la ley del Parlamento del Parlasur, puesto que Milagro posee fueros y no se han respetado las normas nacionales e internacionales que le otorgan esa, esa calidad de diputada Milagro, uh-huh. y sus pares, los parlamentarios, compañeros de ella dentro del bloque progresista, denunciaron en la justicia federal a los jueces que están interviniendo en la detención de Milagro Sala. Eso se encuentra radicado en la Fiscalía número 2 del Juzgado Federal de la provincia de Jujuy. Uh-huh. Y todavía no ha habido, digamos, una respuesta. Se supone que el fiscal federal está investigando la comisión de delito, uh-huh. por parte, uh-huh. de los jueces provinciales, uh-huh. y tiene un pedido de que cese, uh-huh. la comisión de estos hechos delictivos por parte de la justicia de Jujuy, uh-huh. y se ordena la inmediata libertad de Milagro Sala. Uno de los argumentos que ha utilizado el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, para anatemizar a Milagro Sala, es que en Jujuy se había creado un estado paralelo. ¿Qué es esto? ¿Qué ha hecho el movimiento Túpac Amaru en Jujuy como para que Morales diga esto? Y una parte de la sociedad, hay que decirlo, una parte de la sociedad jujeña acompañe esta posición del gobernador, ¿no? Gerardo Morales ha sido electo en el mes de octubre en la provincia de Jujuy con un alto porcentaje de votos y nosotros hemos respetado la voluntad popular. Uh-huh. Ahora también hay una campaña de odio racial hacia las organizaciones sociales. Recuerdo, para los que conocen Milagro es una mujer de raíces indígenas, es una negra que ha llevado adelante una cosa, que ha llevado adelante un movimiento social, político y gremial al principio, reivindicando a los trabajadores de la provincia de Jujuy. Eso, Gerardo Morales y su jefe, Carlos Pedro Blaquier, no se... ¿Hola? Hola, sí. Sí, perdón, parecía que se había cortado. Está. Entonces estábamos hablando de esta, de esta definición de Gerardo Morales y la gente que lo acompaña, de que Milagro había, o el movimiento Túpac Amaru, que lidera Milagro Sala, había creado un estado paralelo. Mi pregunta era... ¿Qué cosas ha hecho el movimiento Túpac Amaru como para que se pueda decir esto y por qué tanto odio a esas creaciones, a las cooperativas? Nosotros vemos desde aquí de Buenos Aires esas piletas, por ejemplo, maravillosas, donde están los pibitos bañándose en el calor jujeño y nos parece una maravilla, ¿no? ¿Por qué provoca odio eso? Hay varios motivos. Te decía al principio que Milagro Sala viene de una extracción sindical, ella fue secretaria gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado, secretaria de ATE. Uh-huh. En ese orden siempre ha estado encabezando las luchas gremiales y sindicales en la provincia de Jujuy, junto con Fernando Acosta, un histórico dirigente gremial en la provincia. Luego de la creación de la Túpac Amaru en la provincia de Jujuy, nos hicimos cargo, Milagro se hizo cargo de la tremenda desocupación que nos dejó la década del 90, ferrocarriles cerrados, no había industrias en la provincia, no había pequeñas ni medianas empresas. Milagro se hizo cargo de eso y organizó colectivamente a miles de compañeros que a través de la construcción de cooperativas de trabajo logró gestionar al gobierno nacional recursos para la construcción de viviendas sociales. Eso vino a romper un esquema financiero y económico en la provincia de Jujuy, puesto que las viviendas o los planes de vivienda que había en la provincia de Jujuy solo construían los amigos del poder, ¿no? Uh-huh, los constructoras amigos del poder. Uh-huh. Cuando Milagro y la organización irrumpen la escena social en la provincia de Jujuy, obviamente que tocamos intereses financieros, intereses económicos y, por cierto, políticos, que no se lo han perdonado, ¿no? Uh-huh. Y esa es la verdadera historia por la cual Milagro Sala sigue detenida. Este programa del que te estamos llamando, Luis, se llama La Cocina del Miedo, porque nosotros entendemos que desde los medios hegemónicos, desde los sectores de poder, se construyen miedos para paralizar la movilización popular, para imponer políticas de mano dura. En Jujuy, antes de esta detención ilegal de Milagro Sala, nos han llegado muchas denuncias acerca de la actuación de las policías con los sectores populares, con los pobres, con los jóvenes, con los pibes, aplicando un código de faltas que siempre da excusa para la represión policial sobre los sectores más humildes, y la creación de causas armadas también. Este caso, el caso de Milagro Sala, por ahí sirve también para poder ver estas actuaciones cotidianas, ¿no?, de las policías. Hay una clara instalación de un modelo económico neoliberal nuevamente en el país, por cierto en la provincia de Jujuy, y necesitan tener callados a los movimientos sociales, a los movimientos políticos que nuevamente a partir de la resistencia que se está llevando organizadamente en la provincia de Jujuy, la respuesta es la represión y la respuesta es el apriete. Hace unos días ha sido denunciado públicamente y en expedientes penales el ministro de Seguridad de la provincia, porque compañeros que trabajan en el Partido por la Soberanía Popular fueron literalmente apretados y amenazados por la Brigada de Investigación en la provincia de Jujuy. Son jóvenes que forman parte de nuestro espacio, forman parte del Partido Comunista en la provincia de Jujuy, y la verdad que la forma para poder acallar estas voces tienen que la usan a Milagro Sala como disciplinador, ¿no? Exactamente. Y los miles de despidos y la, digamos, el marcar la situación de terror que se está viviendo en todo el país en dependencias estatales y no estatales, ¿no? Digamos, en también en el ámbito privado, el terror a perder el trabajo o a ser señalado de alguna manera también forma parte de ese disciplinamiento. Estamos hablando con Luis Paz, abogado de Milagro Sala y de la organización Tupac Amaru. ¿En qué estado está en este momento la causa judicial? Porque lo que sabemos, ayúdame si me equivoco en algo, es que por el primer motivo que fue detenida Milagro, que era la llamada instigación al tumulto, cuando fue o sobreseída o podría haber sido excarcelada, y luego se agregó otra acusación que tiene que ver con el destino de los fondos para la construcción de viviendas. Pareciera que si también por ese motivo pudiera ser excarcelada, le encontrarían otro motivo para seguir detenida, ¿no? Pero desde el punto de vista procesal, ¿en qué estado está la causa en este momento? Milagros tiene otorgada la libertad en el primer expediente que le armaron, que fue como consecuencia de la CAMPE y la instigación a la sedición, técnicamente dice eso la carátula, y en los expedientes de la asociación ilícita, fraude del Estado y extorsión, está en proceso de investigación. Bueno, Luis Paz, nosotros desde aquí, de la Cocina del Miedo, por supuesto, le mandamos un abrazo, toda nuestra solidaridad, desde este pequeño, humilde programa de radio desde Buenos Aires, que sale en Radio La Tribu, toda nuestra solidaridad, sabemos que la de nuestros oyentes, y nos gustaría mucho visitarla, así que probablemente hagamos un esfuerzo y podamos visitarla, si es que se puede, porque hemos leído también que hay dificultades para ingresar a verla, ¿esto es así? Hubo en algún momento algunas restricciones, pero por suerte las denuncias públicas y la permanente presencia de compañeros de distintos sectores, distintas organizaciones, hasta la visita del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, han logrado, si se quiere, alivianar un poco las restricciones a las que nos tiene sometido el gobierno de la provincia de Jujuy. ¿Y cómo son sus condiciones de detención? Milagro se encuentra bien, es una mujer que tiene mucha fortaleza física y mucha fortaleza espiritual. En ese sentido están chocando contra una verdadera dirigente que no se va a quebrar a pesar de los ofrecimientos que le hizo el gobierno de Macri a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ofreciéndole una prisión domiciliaria. Milagro fue clara en ese sentido y les dijo que ese ofrecimiento solamente es para los genocidas en la República Argentina y que ella no va a aceptar, salvo la libertad. Muy bien. Bueno, le mandamos, por favor, a través de tuyo un abrazo, toda nuestra solidaridad, lo repetimos, y bueno, entendemos y sabemos que esta es una persecución política y por eso la estamos denunciando y la seguiremos denunciando hasta que Milagro esté en libertad. Muchas gracias, Luis Paz. Nuestro abrazo fraterno con todos ustedes. Muchísimas gracias por la comunicación y estar atento a esta situación política y social en la provincia de Jujuy. Muchas gracias, buenos días. Este programa de La Cocina del Miedo, a 40 años del golpe cívico-militar, intentó mostrar, y así lo anunciábamos al comienzo, qué huellas, qué discursos, qué prácticas, qué políticas siguen presentes todavía hoy aquí en nuestro país. Nos vemos con todos ustedes el viernes que viene a las 6 por La Tribu. Gracias. Claudia Cesaroni te revela todas las recetas de la mano dura en La Cocina del Miedo.